bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es el número 9 del 29 de diciembre de 2005. Debido a que cuando preparamos este podcast, Nena y yo estamos de vacaciones, pues hemos estado pensando en contarles dónde, cómo y también un poco del porqué de las mismas. Hola, Nena. Hola, Momo, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú qué tal? Pues bien, muy bien. Estupendo. Y de vacaciones. Perfecto. Pues bueno, ya que dices que estamos de vacaciones, cuéntanos a ver qué te están pareciendo estas vacaciones. Pues me parecen muy bien, estoy tranquila, pero no la tranquilidad que tenemos en la casita. Aquí siento otra clase de tranquilidad interior, sí, así es, tranquilidad interior. Aquí es como si el tiempo se parara y tengo tiempo de pensar, de creer, de curarme esas heridas que la vida va dejando, y aquí noto que se cierran. Paz, silencio, no sé, es difícil de explicar. Y estas vacaciones me parecen perfectas. Estamos en un monasterio que tiene una historia muy antigua, lo que habrán tenido que vivir estas viejas paredes. Pues sí, estamos en un monasterio. Se llama Santa María de Vallbona y se encuentra en un pueblecito llamado Vallbona de las Monjas, que traducido al catalán sería algo así como Valle Bueno o Buen Valle de las Monjas. Esto se encuentra en Cataluña, en la provincia de Lérida, y como su nombre indica, pues se trata de un pequeño valle fértil y con agua abundante, aunque en la estación en que nos encontramos el agua casi que se ha transformado en hielo y la fertilidad está detenida a la espera de que llegue la primavera. Estamos en invierno y el frío es lo natural en estos lugares y en esta época, pero de todos modos parece que este año el frío ha llegado antes y es más intenso que otras veces. Bastará con decir que hoy, que es el día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre, es el primer día que sale el sol después de 6 días de niebla permanente. Esto ha hecho que las temperaturas no sobrepasaran en ningún momento los 0 grados centígrados. Si acaso durante la noche o a primeras horas del día estaban bastante por debajo. Dejaremos constancia de esto colgando algunas fotos que hemos hecho en el blog de Solo 24 Horas, que ya sabéis que lo podéis encontrar en www.solo24horas.blogspot.com. Si no lo colgamos ahí, pues buscaremos algún sitio donde dejaros las fotos. En fin, pues durante estos días las hemos estado haciendo y podréis ver que está todo completamente helado. Los campos, los árboles, da la sensación de estar nevado, aunque en realidad se trata de puro hielo que día tras día forma una capa más blanca y más gruesa alrededor de cualquier objeto que se encuentre al aire libre. Ayer vimos una tela de araña que se había convertido en finos cristales de hielo. Mucho frío, ¿verdad, Nena? Sí, mucho frío. Solo estamos bien en la habitación. Pues con este frío ustedes comprenderán que estamos teniendo unas vacaciones forzosamente tranquilas. Damos breves paseos. Ayer hicimos una salida en coche a la ciudad más cercana. Asistimos a algunos de los servicios religiosos que hace la congregación y de los que hablaremos un poco después, y pasamos pues bastante tiempo en nuestro cuarto descansando, leyendo o meditando o escribiendo. ¿Qué te parece el monasterio y la habitación que tenemos, Nena? Pues como ya has dicho, el monasterio está lleno de historia Y la verdad es que yo me siento que formo parte de esa historia. La habitación que tenemos es austera, como corresponde a un monasterio. Tiene dos camas de 80, una mesita, una luz y un baño. Bien, lo justo y necesario para estar cómodos. Y todo está muy limpio. Las monjas ya se encargan de ello. Pero volvamos un poco atrás. Estábamos explicando cómo es el lugar. Y bueno, pues se trata de un monasterio benedictino del Cister. Esta orden fundó durante el siglo XII varios monasterios en Cataluña, en un radio de unos 30 o 40 kilómetros a la redonda de donde nos encontramos ahora. Hay tres. Dos de ellos son masculinos y otro femenino. Vallbona de las Monjas es el femenino y es donde nosotros nos encontramos ahora. Este monasterio se empezó a construir en estilo románico y se terminó durante el Renacimiento. Significa esto que la construcción abarcó casi 4 siglos, aproximadamente entre el 1150 y el 1500. Y significa también que nos encontramos, como ha dicho Nena, en un lugar cargado de historia, donde unos pocos años no significarían gran cosa comparados con los siglos que envuelven estas viejas piedras. En lo que respecta a la orden, ya hemos dicho que se trata de una pequeña comunidad benedictina, formada a día de hoy por 12 monjas de clausura. Es necesario aclarar que, si bien tiempo atrás la clausura significaba un encierro definitivo, aunque voluntario, o sea que quien entraba en el convento pues no salía más de él, a las monjas las entierran aquí mismo, pues digo que aunque suponía un encierro definitivo y se hacían votos de obediencia, pobreza y castidad y también de silencio, hoy día las cosas ya han cambiado. Y aunque se mantienen los votos de obediencia, pobreza y castidad, el silencio está más o menos atenuado y el encierro no es absoluto. Las monjas de este convento salen cada vez que algo importante lo requiere, sea por asuntos de salud, familiares o incluso de estudios. Y además, pues se relacionan de una forma normal con el personal de mantenimiento o bien pues con los huéspedes como nosotros que venimos aquí a pasar unos días. Bueno, nena, ¿qué piensas tú de las monjas? ¿Qué te parece la vida que llevan? Pues pienso que las monjas pues hacen, ya lo has dicho, una vida monacal voluntaria, entregada y obediente. La vida que llevan me parece austera, porque pues se levantan antes de las 6 de la mañana para asistir a las primeras oraciones y combinan estas oraciones durante todo el día con el trabajo que cada una tiene encomendado: cerámica, bordados, la hostalera que se encarga de recibir a los peregrinos, pues la que se encarga de las visitas al monasterio. Evidentemente y afortunadamente los tiempos han cambiado y hoy ya no es como antes. Ahora puedes preguntar, hablar con ellas, preguntar y convivir. ¿Tú serías capaz de encerrarte y llevar este tipo de vida, aunque fuera solo por un poco de tiempo? Pues sí, perderme un poco sí, que me gustaría. Pero no sé por cuánto tiempo aguantaría, porque creo que debe costar mucho estar aquí, aunque ya hemos dicho antes que las monjas hacen una vida pues social, pero es distinto. Y pues a mí me gusta pues la vida de ciudad y no sé, me costaría un poco, pero sí, perderme un tiempo sí. Nos han dicho que una de las monjas que había la vez anterior que estuvimos aquí, de eso hace un par de años escasos, lo ha dejado. ¿Por qué crees que lo debe haber dejado? Pues es que es difícil, pero supongo que, bueno, nos han dicho que estuvo aquí unos 7 años. Empezó muy jovencita, pues a lo mejor, pues no sé. Es que es difícil de decir el porqué. Supongo que igual se cansaría o al final decidía que no era lo suyo. Aquí la vida es muy dura, aunque socialmente están bien, pero es dura. Bueno, la orden del Cister, los benedictinos, se rigen por la regla de San Benito, y una de las normas que tiene esta regla es la hospitalidad, que se considera pues algo prácticamente sagrado. De ahí la tradición de hospedar peregrinos, que se ha actualizado hasta hoy día, dando cama y comida a gente que, como Nena y yo, busca un lugar donde apartarse unos días del bullicio y de la rutina cotidianos para intentar pues ver con más claridad, con un poco de distancia, pues la vida propia y el mundo en el que nos desenvolvemos, precisamente pues eso, a través de la distancia, en el espacio e incluso en el tiempo. Cosas que aquí pues se consiguen con relativa facilidad. Nena, ¿qué sensaciones tienes tú cuando vienes a pasar unos días a un lugar como este? Bueno, pues las sensaciones, ¿qué sensaciones tengo? Pues es que son muchas las sensaciones que me da el estar aquí en este convento. Primero, la tranquilidad, como ya he dicho. Después, que estas monjas yo creo que transmiten fuerza, porque llevan una vida que, la verdad, necesitan tener esa fuerza, porque si no, socialmente están abiertas, pero es distinto. Y bueno, pues es una vida pues que es muy difícil. Y eso es lo que me transmiten a mí, esa fuerza. Y bien, pues también igualdad, porque si las ves, pues ves que son personas igual que tú y que bueno, pues que ellas también tienen sus defectos y sus cualidades. Y esto me gusta. Quería contarles algo que bueno, pues aquí hoy es día 28 de diciembre y se celebran los Santos Inocentes. Cuando estás en la calle, pues la gente pues se gasta bromas aquí en España. Yo no sé si en otros lugares pasará eso, pero aquí en España sí se gastan bromas entre las personas. Pues uno te llama por teléfono y te dice que quiere verte en un sitio, luego vas al sitio y resulta que no era verdad. Y bueno, o vas a un bar y ves a una persona, al camarero, por ejemplo, que tiene una venda en la cabeza, que se le está saliendo sangre. Pues entonces tú vas y le preguntas: oye, ¿qué te pasa? Y dice: nada, broma, broma, es inocente, inocente. Y entonces, pues mira, esto es el día de gastar bromas a la gente. Y este mediodía, al acabar de comer, pues la hermana Federica nos ha explicado una anécdota. Se ve que era unos 7 años, así, la comunidad que formaban las monjas era sobre unas 30. Y bueno, pues también hacían bromas. Resulta que hicieron una barra de turrón de barro, pero la adornaron y la envolvieron de tal manera pues que quedaba pues muy muy muy mona, quedaba muy bien. Y invitaron, supongo que entre otros comensales, pues había el cura. Y el primero que partió el turrón fue el cura. Hizo los trozos y empezó a comer y nada. Y no dijo nada al cura. Siguió como si el turrón estuviera tan rico. Y los otros comensales, pues también. Y allí nadie osó decir nada de que el turrón era de barro y que estaba pasando. Ahí alguno pues se lo puso en la boca y supongo que lo dejó en el plato, pero allí no hubo nadie que abriera la boca. Y me ha gustado oírlo en boca de la madre, de la hermana Federica, porque pues me parece raro que las monjas pues que hagan bromas. Bueno, las monjas no, estas, las de clausura, porque esta representa que tendrían que ser diferentes, ¿no? Y pues en realidad no, son personas pues como nosotros, sin más. Sí, yo también he oído la historia esta del turrón quería comentar, porque ahora Nena lo estaba diciendo, yo pensaba que quizá esto del turrón pues no se conoce en todo el mundo. El turrón es un postre dulce que se consume preferentemente en Navidad y que es muy, muy típico de España, pero creo que no es corriente en otros países. Entonces, pues se hace en barras, está hecho de almendras, azúcar, miel y eso son barras, como si fueran ladrillos, pero de un par de centímetros de grosor y lo hay pues de muchas clases. Y de muchas formas, no, de formas no, de colores distintos según el material de que estén compuestos. Por eso no es imposible que se pueda simular una barra de turrón hecha de barro. En fin, pues volviendo a lo que decía, estaba pensando en esto de tomar distancia y de hacerlo pues en el tiempo. Y puede parecer difícil tomar distancia en el tiempo. Una cosa es irse de donde uno vive a otro lugar y la otra es parar el tiempo. Pero bueno, Nena ya lo ha explicado un poco y yo creo que aquí es posible, que es fácil. Ya hemos hablado de la antigüedad de estos lugares, hemos dicho que estas piedras pues llevan aquí las más antiguas 850 años. También hemos dicho que en este momento pues el clima es bastante frío y nos rodea un ambiente de silencio y de tranquilidad. Entonces, puedo asegurar que estar aquí unos días significa realmente hacer como una pausa en el tiempo, porque se olvida la prisa, la tecnología pasa a un discreto segundo término, y eso hoy que tengo aquí el ordenador portátil y bueno, y alguna otra cosilla que me he traído, pero en ocasiones he venido con nada y he pasado el tiempo pues usando solo los libros de la biblioteca de las monjas. Quiero decir que bueno, que aquí pues la cosa cambia mucho con respecto a la vida cotidiana. El bullicio desaparece, no tenemos edificios altos ni calles atestadas, los coches, que son poquísimos, no tocan el claxon, las monjas no tienen televisor, el único que hay en los alrededores está en el café del pueblo, las calles están tranquilas, no hay demasiada gente y bueno, la naturaleza es la que predomina. En forma de campos cultivados, en esta época pues no se nota mucho, árboles, agua. Entonces, el tiempo, tal como lo medimos y lo valoramos y lo conocemos en nuestra vida cotidiana, aquí no existe. Desaparece y pierde el significado que normalmente le damos. El reloj no se usa, no es la herramienta que mide el tiempo aquí, al menos no entre la gente que estamos hospedados en este sitio. En cambio, sí lo son las campanas que te llaman en un momento determinado, o la luz del día, o la ausencia de luz, o el murmullo de unos pasos que te dan a entender que hay gente que está yendo alguna parte porque hay, pues pongamos que un servicio religioso en un momento determinado. Hablando de servicios religiosos, las monjas pues tienen sus 24 horas divididas en fracciones, hechas de rezos, oraciones, cánticos. Estas fracciones de tiempo reciben los mismos nombres que hace 800 años. Y significan lo mismo que significaban entonces. Son maitines a primera hora de la mañana, cuando prácticamente es de noche, laudes, sexta, nona, que es después de comer, vísperas y completas, que es antes de acostarse. Entre medio, por la mañana, hay una misa. Y así es todos los días. Esto hoy y mañana vuelta a empezar, y pasado, y el mes que viene, y el otro, y el año que viene, y el que viene después, y el siguiente. Para el visitante, como nosotros, pues eso da una sensación como de suspenso, de estancamiento. Es una sensación en la que el reloj no cuenta, el tiempo se para. Al menos se rige por unos cánones, digamos, distintos de los de nuestra vida cotidiana. Y eso es bueno porque uno viene aquí y no tarda en descubrir pues que hay otras formas de vivir la vida, otras formas de contar y utilizar esas horas, otros valores distintos de los que usamos para medir nuestros asuntos dentro de la sociedad en la que habitualmente nos desenvolvemos. Así que cuando estoy aquí encuentro una faceta de mí mismo y del género humano distinta de la que veo pues cuando estoy en mi residencia habitual haciendo pues mi trabajo y las cosas corrientes que suelo hacer en mi vida. Y sin embargo, no me parece que sean facetas antagónicas, sino que son complementarias. Me ayudan entre todas a conocerme mejor a mí mismo. Y como creo que los seres humanos no somos muy diferentes los unos de los otros, pues me sirven también para conocer mejor a los demás. Y bueno, yo por mi parte, pues creo que ya he dicho lo que tenía que decir. Este quizás sea un podcast diferente, quizás salga hoy un poco más corto. Pondré algo de música de la que hacen las monjas. Ellas cantan mucho y muy bien. Su forma de rezar, también rezan hablando, pero lo hacen muy bien cantando. Entonces pondré algo de esa música y bueno, pues daré el podcast por terminado. Ahora le voy a ceder un momento más el micro a Nena para que os dé las últimas impresiones de lo que piensa ella de todo esto. Por mi parte, pues lo dejo aquí y nos vemos muy pronto en solo 24 horas. Bueno, pues yo también me quería despedir de todos ustedes. Espero que les haya gustado este podcast en el convento y decirles que nosotros venimos aquí pues para llevarnos eso, lo que sentimos, esa tranquilidad y esa fuerza que desprenden las monjas, que desprenden las piedras y que desprende todo lo entorno. Besos a todos, Nena. Thank you.